que resume los desiertos salinos y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que asuma un fin de levemente amarillo. Cuando la come sientes que el fuego te acompaña a lo largo de valles, por recodos de río. Cuando la come sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino su regreso del campo. La madre de mi madre, su cara es una piedra trabajada por siglos. Buenos días, querida audiencia. Esto es Aire Fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria FM 103.3. Estamos acá con Nico y quien les habla, Narela. ¿Cómo estás, Nico? Muy buenos días para todos los que nos están escuchando y para los que no también. Muy buenos días para todos. Para todos. Muy buenos días, Ese. ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo andan acá las corridas? Pero bien. Pero bien. Y a veces toca. Feliz. Me han contado que está retrógrado algo del planeta, no sé qué está retrógrado. Puede ser. Algo hay, ¿no? Porque algo hay. Está raro. O sea, retrógrado como el gobierno. Como el gobierno. No sé, el otro día me decía una amiga, yo le contaba que había tenido así como varios accidentes. Tipo, se me pinchó esto, pasó aquello, pasó lo otro y ella me tiró esa. Bueno, también le recordamos a la audiencia que atrás de este programa hay todo un equipo de trabajo que hace posible que esto salga al aire, porque esta es una radio comunitaria que se sostiene con el esfuerzo de mucha gente, y pasamos a nombrar a los trabajadores de producción. Le mandamos un fuerte saludo a Mariana Solanz, Pamela Mackey, Carlos Molina, Marina Cobal y Pablo Pico, que seguramente nos están escuchando, ¿o no? ¿Vos qué decís, Nico? Yo creo que sí, deberían. Deberían estar escuchándonos. A sus pichones acá. Sí, aparte están acá atrás del programa, o sea, son responsables tanto como nosotros. Que háganse cargo, loco. Claro. En realidad los queríamos saludar, los queríamos. Nosotros ponemos la voz, ¿viste? Pero las ideas y todo, es como bueno. Ahí, colectivo. Bueno, y también recordarle que además de todo este equipo, de que la radio se sostiene con el trabajo de toda esta gente, también se sostiene gracias a los auspiciantes y gracias a la audiencia que se puede suscribir y hacer sus aportes, porque esta es una mesa de tres patas que se sostiene gracias al equipo de trabajo, los auspiciantes y ustedes. Nico, ¿me querés recordar cómo haces tu suscripción? Para suscribirte es muy sencillo. Entras a www.identiacomunitaria.com. Vas ahí en la página, te aparece un cartelito que titila arriba a la derecha y dice suscripciones. Haces doble clic y ahí ya decís con qué monto querés colaborar con la radio. Puedes colaborar con montos muy accesibles. Y la siguiente cuestión es cómo lo pagas, cómo vas a transferir. Acá estaríamos felices y agradecemos a todos los participantes. En dólares, por ejemplo, puedo. También puedes pagar en dólares, en Bitcoin, en especies. Tengo un kilo de trueque. No, estaría buenísimo. También podés acercarte a la radio si tenés un comercio, si tenés un emprendimiento, unas cabañas, lo que tengas que quieras publicitar en la radio, también hay espacio de publicidad. Te comunicas a través de nuestras redes, también puedes mandar mail. O si alguien nos quiere mandar unas facturas también, se acepta de todo. Acá se acepta de todo, sí, la verdad que se acepta de todo. Cañoncito. Estaría buenísimo, hasta abrazos se aceptan. Hasta abrazos. Si alguien quiere pasar a la mañana, yo le cuento a la gente, a siempre de acá, siempre parece que afuera es de noche. Sí, acá. ¿Viste? Siempre, es verdad. Es como que siempre estamos de como noche. Que sí, es no verdad. Importa el horario que sea, no importa lo que esté pasando afuera, parece que es de noche. Así para mí es por las luces blancas. Me gusta más las luces amarillitas en la casa. Lo cálido. Lo cálido. Claro. Eso. Sí. Las luces son frescas. Entiendo por la gente que viene acá y le hacemos las entrevistas las para que se las vea. Si no, no se les ve. Re. Hoy tenemos. Estamos también, comentarte, ¿no? Ya que hablábamos los cañoncitos y. Sí. 24 de marzo. Sí, día se conmemora de el Día de la Verdad, Día de la Memoria, Día de la Justicia. Hay una organización a nivel nacional de madres de Plaza de Mayo, de abuelas de Plaza de Mayo. Podés pasar por la radio a retirar tu pañuelo, ¿sí? Para intervenirlo, para después publicarlo en las redes, para que te quede ese recuerdo y para también salir a manifestarse, ¿no? Uh-huh. El 24 escuché que va a haber se está realizando en carpintería, en la plaza de carpintería Juan Manuel Salazar, un acto, una intervención artística, no sé bien todavía. Sí, sé que va a haber artistas, sí. Pero vi que había convocatoria de artistas y tenías algún número de pasos. De pasos, si estás del otro lado, no sos artista, tenés algún número, querés participar del 24 de marzo en carpintería, podés hacerlo, podés comunicarte con los pirípulos que están organizando, podés comunicarte con la gente de la Feria de Carpintería, que también vi que publicó, podés comunicarte con la gente de Cicloteando, cualquiera de esas personas que siempre militan o están en la plaza de carpintería encargándose del arte, puedes comunicarte con ellos para poder participar y exponer y hablar y hacer un descargo. Pero bueno, sí, siempre hay un micrófono abierto, siempre hay una, es una linda cuestión. Sí. Más bueno, saber que también acá en la radio Cerro de las Ovejas, Cerro de las Ovejas y Presbítero Becerra, podés pasar a buscar tu pañuelo para el 24M. Para intervenir, que es una propuesta de las abuelas, ¿no? Las abuelas de Plaza. Esto es una propuesta a nivel nacional, así que está bueno. Después tenés que subir la foto del pañuelo intervenido al Instagram, nos etiquetás, Radio Identidad Comunitaria, y etiquetás a las abuelas. Y si no tenés Instagram, también podés comunicarte, a que de paso celos, agarrá ahí un lápiz, una lapicera, a lo que tengas a mano, sangre, cortate el dedo y anotá lo del baño con sangre, el radio, el número 2664003011. Te comunicas a nuestro WhatsApp y mandas tu foto del pañuelo intervenido. Así que bueno, esas son las cuestiones del día de hoy. Hoy viene el día bastante lindo. Tenemos premio, tenemos juego. Vamos, tenemos invitados. Tenemos premio, tenemos juego. Audiencia presente, atención, atención. Porque si querés ir a comer al bodegón La Damiana, comerte un rico plato, tenemos juego hoy. Tenemos juego, así que presten atención, participen. Vamos a estar leyendo los mensajitos que nos mandan, comunicándonos acá a vivo con ustedes, sabiendo, sintiendo, entendiendo qué está pasando en esta Argentina loca. Tengo un mundo de sensaciones, dijo uno en algún momento de la historia. ¿A qué vamos a jugar, Nare? ¿Cómo es el juego? Explicarle a la gente que... Imagínate que hay alguien que recién prende la radio y le recordamos, estás en 103.3 Radio Identia Comunitaria. Esto es Aire Fresco. Tu voz, nuestra voz. Gracias. Bueno, primero te vuelvo a recordar el número. Uy, estoy trabadísima con la R. La R se me desconfiguró. Tengo que bajarme el archivito de la R. Te vuelvo a pasar el número de la radio para que estés atento para jugar, que es 2664003011. Y el juego consiste en lo siguiente. Nuestro querido operador escogió un tema que sea, más o menos conozcamos. O que sea plausible de que usted, señor, señora, que está del otro lado, lo conozca. Y va a pasar una partecita, la primer partecita, ¿no? Y ustedes tienen que adivinar, jugársela y mandarnos qué canción es. A lo largo del programa, nuestro operador va a ir agregando un poquito más. Sí. Hablando un poquito más. Acá pasa algo con este juego, la otra vez que lo jugamos, Nare se tiró de cabeza sonó 3 segundos y se tiró de cabeza y dijo una cumbia, no. Iba por ahí. Digo, acá me parece hay que arriesgar, ¿no? Y se arriesga bien, se arriesga una vez, nos mandan mensajito, la primera persona que arriesga y lo acierta, le vamos a estar entregando el premio, la cena, el almuerzo, la comida en bodegón La Damiana. La Damiana. Ese, ¿estás listo? Estoy listo. Escuchen. ¡Ay! Listo. Hoy vine con mucha maldad. ¡Ay! ¡Ay, ya! O sea, le explicamos a la gente que estamos jugando con ustedes. No tenemos idea, ¿no? No tenemos idea cuál es el tema. Vino malo ese. No tenemos idea cuál es el tema. Yo vi marcianos, o sea, vi cosas, pero en realidad no tiene nada que ver con la música. No se me bajó ni una data musical, ni una data de, puede ser esta banda, no. O puede ir por ahí. Idea. ¿Por qué viste marcianos? Que como que no, porque viste que el sonido al principio estaba medio como... Sí. Como una interferencia. Sí. Que se querían comunicar, claro, con nosotros. Una frecuencia. Fue una visión, digamos, como que los vi. Capaz que es desde ese planeta que está retrógrado, que no sé qué planeta es. Sí. No están ahí tirando unas onditas. Júpiter, me parece. Júpiter. No, esto sabemos sin saber. No sé si Júpiter, pero algo pasó con Júpiter. Algo leí con Júpiter que cambió, entró, salió. Algo está pasando con Júpiter. Cuéntenos, ¿qué le está pasando a Júpiter? Bueno, ¿sabes qué te traje, Nico? Ah, pará. Adivina. Antes te voy a contar quiénes van a venir. Vamos a presentar este hermoso programa de miércoles 11 de marzo. Vamos a presentar a nuestros visitantes. Hoy nos va a visitar Cintia Arriola, que es la directora de Cooperativas y Mutuales, que bueno, nos va a estar comentando ahí de una capacitación que comenzó este martes, que es gratuita, para dirigentes de cooperativas. También vamos a estar con Ivana Álvarez, que es nuestra columnista de la Escuelita de Palabras, no avalado por Ministerio, que nos va a estar contando un poco acerca de una actividad que se va a realizar este viernes 13 en la Facultad de Turismo y Urbanismo en el marco del Día de la Mujer. ¿Y sabes qué? También te voy a tirar... ¿Qué? El clima. Dale. ¿Te gusta saber del clima? Mira, me interesa saber del clima. Las calles están embarradas, llovió anoche, hay humedad. Yo me levanté y digo, che, llovió anoche... ¿A qué hora dejó de llover? La verdad, no sé, pero hay ¿cuándo agua. Va a dejar de llover? ¿Cuándo va a dejar de llover? ¿Qué onda esta semana? Ayer, ¿no? Mira, ayer a la noche yo salgo de teatro muy tarde y me faltaba hacer el resumen de noticias. Pasé por la YPF y me pareció súper romántico y poético irme a la YPF. Hacía años que no tomaba café. No, miento, estoy exagerando, pero hacía bastante que no tomaba café. Dije, me voy a tomar un café, voy a hacer el resumen de noticias, voy a estar acá mirando la ruta, los autos. Y al final no hice el resumen de noticias ahí en... ¿Pero paraste en la YPF? Paré en la YPF. ¿Te tomaste un café? Me tomé un café que me descompuso, me dio náusea porque... ¿Con leche? No, sin leche, chiquitito. Sin leche. Sin azúcar, sin leche. Café, bueno, y con un chocolatito. Con un chocolatito. Con un chocolatito. Y estaban pasando noticias de Tucumán, que parece que están recontra inundados ahí, está todo mal. No me digas. Sí, te digo. Y de y en Colombia, creo. Bueno, está jede acá la lluvia. Pero bueno, vamos con lo que nos compete. ¿En que Colombia? En Colombia. ¿Qué pasa en Colombia? También mucha agua. Mucha agua. Muchísima agua, muchísima agua. Y pasan un montón de otras cosas, me imagino, ¿no? Además de... Seguramente, además de la lluvia, pasan un montón de cosas. Traje, creo, hoy noticias de Colombia. Sí. El otro día también había una noticia de Colombia y yo no la leí, me hago cargo, me hago responsable. No, bueno, no sé, es que estábamos medio apurados, como ¿qué ya... ¿Qué te pasa con los colombianos? No, para nada, parcero, que está todo bien con los colombianos. No, pana es, lo usan los colombianos. Sí, lo usan los colombianos. Pana, sí. Pana, parce, marico. Marico. Sí, hay más, pero bueno, no vamos a seguir. Algunas son más como tono de insulto, ¿no? ¿Entiendes? Ah, no. Palabrotas acá. Palabrotas acá en el aire fresco. No, por favor, de que me horrorizo. Aparte nos está escuchando la gente de producción, mandó un mensajito y nos puso, obvio que estamos atentos. Ah, muy bien. Obvio. Obvio que estamos atentos, dijeron. Así que fue como, chicos, no se desubiquen, no hablen de cualquier cosa porque nosotros los estamos escuchando. Estamos escuchando, ojito. Bueno, te cuento, hoy para la Villa de Merlo, según el Servicio Meteorológico Nacional y la Red de Estaciones Meteorológicas de San Luis, se cuentan que en la jornada se presenta con cielo algo nublado durante la mañana, eso lo podemos comprobar mirando por la ventana, y también parcialmente nublado por la tarde. Hay probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, especialmente hacia la tarde-noche, con hasta un 70% de chances de precipitaciones, según el pronóstico. La temperatura mínima será de 16 grados y la máxima alcanzarán los 26 grados. Los vientos soplarán del noreste por la mañana, rotando al este por la noche. Por si querés salir con tu barrilete, para que estés atento y lo ubiques bien. Después, tenemos que la velocidad va a ser entre 13 y 31 kilómetros, la del viento, ¿no? Ah, yo te iba a preguntar eso, ¿la velocidad de qué? ¿De qué? De las motos, de las bicis. De los barriletes. Ah, de los barriletes, claro. De los barriletes. Sí, sí, sí. Papalote. De los paraguas que... De los paraguas. De los paraguas voladores. Y la humedad ronda el 71% y la visibilidad es buena. O sea, cuando dicen lo de la visibilidad debe ser por la neblina, ¿o no? Me imagino, o sea... A mí me pasa que no veo la sierra desde ayer, que la sierra está blanca, por lo menos ahí de Cerro de Oro, o sea, está la nube, no se ve la sierra. Hoy se dejó ver un cachito a la mañana, como que asomó el sol. Y... Oli, dijo. Oli y chao. Y chao. Y de repente nublado, y acá yo siento que estamos de noche y que se va a caer el mundo afuera. Pero quizás no, así que la gente infórmenos. Infórmenos ustedes que pueden ver afuera como la realidad es, que es de día. Sí, sí, bueno. Sí. Vamos a seguir acá pidiendo por la bicisenda. Loco, sí, por favor. Loco, loco, da. Loco, y me salió. Loco, sí. Loco. Loco, por favor, un poco de consideración. Que alguien piense en los niños. Yo pienso siempre que llueve, la gente se moja, la pasa mal. Sí. Ayer ensayamos también, uno de los chicos vino en bici desde Los Molles y contaba esto, no, por el medio de la ruta, claro, porque la ruta tiene un charco enorme y no podés atravesar con la bici. No. Después, no, tuve que ir por la tierra, no, que me embarré, no. Yo me caigo también, a veces me resbalo, ¿viste? Sí, sí, sí, sí, te creemos. Por eso, che... Bueno. Bicisenda, loco. Campaña nacional por la legalización de la carqueja y por bicisendas. Van siendo los reclamos de aire fresco. Sí. Que no lo crucemos al señor Leonardo Interino Rodríguez. No voy a acomodar el nombre. Sí, sí, es su segundo nombre. Bueno, tenemos efemérides porque todos los miércoles. Bueno, todos los miércoles no, en realidad todos los 11 de marzo. Algunos habrán caído miércoles, otros habrán caído. Otra cosa. Otro día. Pasaron cosas. Acá este me reinteresa, o sea, porque genera preguntas. Sí. Miércoles, no, da igual. Lo tengo anotado acá, lo voy a sacar el cuaderno. 11 de marzo. Te voy a tachar el miércoles. Tachame el miércoles. 11 de marzo del 2020 se declaraba, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente como pandemia al brote de COVID-19 que ya extendía por todo el mundo. O sea, ya estaba sucediendo en un montón de países, solo que la Organización Mundial de la Salud lo declaró pandemia. Yo siempre me imagino esto como ese capítulo de Los Simpsons que dicen, che, llamemos a todos los dirigentes del mundo, inventemos algo porque necesitamos la atención de las... Y dicen, emergencia sanitaria. ¡Ting! ¡Ting! Inventan eso y todo el mundo preocupado. Yo cuando dicen pandemia me imagino como una invasión de panes. Como eso me imagino. Mirá qué loco. Sí. Aparte. No tengo mucha imaginación. No, está bueno. Invasión de panes. ¿Y a vos dónde te agarró la pandemia? Cuando, mira, esto, digamos, un 11 de marzo del 2020 estaba en Máncora, Perú. Mira. Bien al norte de Perú, en un pueblito de playa, muy bonito el pueblito, muy chiquito también, muy turístico. Y no, ¿eras un joven mochilero? Sí, ya hacía unos cuantos meses que estaba viajando. Máncora fue como, bueno, me quedo un par de semanas, y cuando empezó la pandemia se picó todo a nivel país, en Perú. Había muchos conflictos con Ecuador. Máncora está ahí en el cruce con Ecuador. Lo militarizaron, digamos, la primera medida que toma el gobierno de Perú es sacar los militares a la calle. Había unas reglas también muy, muy, muy llamativas. O sea, había un día que podían salir los varones, un día las mujeres. Un día los varones, un día las mujeres. Rarísimo eso. Así está Perú en materia de legalidades y género, imagínate, ¿no? Rarísimo. Sí. ¿Por qué esa división? No sé. No era acá como el documento par o impar, claro. Sino que allá habían adoptado esto de, bueno, un día salen las mujeres, un día los varones. Un día las mujeres, un día los varones. Me llama la atención. Había militares en la calle y me acuerdo también que ¿un día mujeres y un día varones militares? Sí, también pasaba algo de eso. Había un camioncito que el día que estaban los varones, salían varones manejando el camioncito y te llevaba el camioncito si vos querías moverte por el pueblo y eso, porque no estaban trabajando los mototaxis. No, pero sí, fue bastante turbio, bastante turbio. La nena con la nena. Sí. Ecuador era un país que estaba muy complicado con el tema el COVID. Y bueno, me tocó vivir desde ese lado. A mí la pandemia, estar un par de meses allá, cerrando los hostels. ¿Y qué onda con tipo el alquiler? Claro, eso te iba a preguntar. No, ahí se pone muy picante porque cierran los hoteles, cierran los hostels, no se podía trabajar, no podías... Me acuerdo que había un pago fácil, como una oficina donde la gente podía recibir dinero, digo, porque de repente todos los que éramos viajeros empezamos a tener las mismas dificultades. Sí. Yo ahí no estaba pagando un hospedaje, sino que estaba siendo voluntario, y me acuerdo que al día siguiente vino la policía y nos echó a todos los voluntarios, nos sacó a la calle, nos peleamos. Esto es abandono de personas. Y bueno, ahí como que la policía dijo, uy, sí, tienen razón, en realidad. Posta, loco. Posta, nos la remandamos, dijeron. No me di cuenta, perdona, chabón. Entonces como que sí, nos contrataron otro hostel por unos días. Pero bueno, sí, estuvo todo muy muy picante, muy picante. ¿Dónde te encontró la lluvia de panes, digo, la pandemia? La lluvia de panes. Yo estaba en mi campo, ahí por cerca de La Toma. Y vos sabés que no me enteré, yo en ese momento estaba yendo a la universidad en San Luis y viajaba desde mi paraje, que hacía un viaje como de 3 horas, hasta la universidad, y me enteré porque yo había empezado a estar en una pasantía, no me acuerdo en qué estaba, pero tenía que ir a la facultad, y yo en el campo no tenía señal, no tenía ni siquiera luz, entonces no me enteraba de estas cosas. Llego a Saladillo con mi moto, yo iba con la moto hasta Saladillo, y la señora que me cuidaba la moto, cuando y yo ahí me tomaba el colectivo y me iba para San Luis Capital, me dice, no van a pasar los colectivos porque hay cuarentena. Yo dije, no, habrá entendido mal esta señora, la prejuzgué. Digo, no, como que no me entraba en la cabeza porque no estaba informada de nada. Y me fui a la parada, bueno, le digo, y me fui igual a la parada, pasaban los minutos, pasara, no sé, una hora, y digo, che, pará, esto está raro. Entonces vuelvo y como que le pregunto más, digo, che, pero qué onda, y me cuenta ahí que había una pandemia, no sé qué, llamo a mis viejos, les consulté, sí, había efectivamente una pandemia, así que me volví para mi casa. Colectivo no iba a pasar. No iba a pasar, la gente no podía ir a hacer lo que yo estaba. ¿Y estuviste cuarentena en el campo entonces? Estuve en el campo, la verdad que ahí no lo padecí, claro. Porque mi cotidianidad ahí en la ruralidad seguía igual que siempre, porque tenías no, cantidad de distancias con las personas, cantidad, sí, mi vecino más cercano estaba como a 4 kilómetros, o sea, y por ahí sí se sentía, en el sentido de que las familias de mis vecinos no iban al campo a visitarnos, yo no sé si está bien lo que voy a decir, pero bueno, entre nosotros nos juntábamos, pero porque estábamos terrible, ahí aislados, digamos, en una zona rural y no teníamos contacto con el exterior, y así que nada, yo como que mucho no la viví. Después me iba enterando de a poco de todas las medidas, de y creo que también como el efecto psicológico, voy a decir, como el, sí, el sí, las consecuencias de ese encierro, también un poco zafé. Sí, no, yo creo que también al recordarlo, esta efeméride es como... Fue un día que tampoco entendíamos nada de qué estaba pasando, te decían cuarentena y en realidad la medida, cuando los medios nacionales salían a informar la medida, decían 15 días, 2 semanas, la gente hacía memes, claro, chistes, ¿te acordás? Como, sí. Y de repente, bueno, 15 días más, y de repente 15 días más, y de repente sí, 15 días más, y de repente llevábamos meses en cuarentena y los trabajos esenciales y esto, cada uno sí, vivía historias distintas. A mí me pasó esto de estar en este lugar tan turístico y con gente de todo el mundo, y que llegaban los micros y llegaban la gente, se iban aviones a los países. Soy parte de ese caso, he sido repatriado por el gobierno nacional. Llegué, me acuerdo que quería volver para acá. Me dicen, no, pero vos en tu documento tenés San Miguel, donde me crié, donde soy oriundo. Entonces tuve que volver a San Miguel a hacer una cuarentena obligatoria. Después tuve que hacer una cuarentena obligatoria cuando entré a San Luis. Fue toda una... Qué locura. Sí, sí, sí, una osadía de... Claro, era muy, muy salido de la realidad y muy, muy ficticio todo. En el sentido de que eso, ¿no? Como que nadie se veía... No sé, fueron pasando cosas raras en la Argentina. Fueron pasando cosas raras a nivel mundial. Por suerte, esto ya pasó. Estamos en el 2026. Yo supongo que sigue existiendo el COVID, que deben seguir diagnosticando gente en los hospitales como, che, tenés COVID. ¿Cómo? Eso mismo. Bueno, che, te cuento las últimas efemérides y vamos rapidito ahí. Dale, tengo mensajitos también. Ah, ¿hay mensajitos? Y también queremos escuchar el tema del juego, todo. Todo, bueno, así vamos a hacer todo. Piquemos las efemérides. Te cuento, hoy nació Astor Piazzolla en 1921, un gran compositor y bandoneonista. Qué palabra difícil esa, loco. Marplatense, que revolucionó el tango y autor de obras universales como Adiós Nonino. A mí me gusta mucho Piazzolla. También te cuento que nació Alberto Cortés en 1940. En 1973 hubo elecciones donde gana Héctor Cámpora, el candidato peronista triunfa en las elecciones presidenciales con el 49,5% de los votos, poniendo fin a los 18 años de proscripción del peronismo. Y bueno, y también te cuento que hoy es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios, que se conmemora en Argentina en recuerdo de la sanción de la ley 26.485 en 2009, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Muy bien, muy bien. Bueno, estas son las efemérides del día de hoy. Te recordamos que si te querés comunicar, lo haces al 2664-003011. Y acá un dato, sí. Y con esto nos vamos al corte y ya nos están mirando como, dale, chicos, dale, dale, dale. Bueno, con esto... Estamos escuchando Piazzolla. Nos fuimos. No. Ah. Nos quedamos. Nos dice Facu de Los Molles, que participa siempre, que está atento y dice, buen día, acá escucho de Los Molles, vi por ahí que Júpiter está directo en Cáncer. Y nos tira una punta, dice, oportunidad para reinventarse, chicos. Ahí va, bueno. La dejamos ahí. Te la tiro. La dejamos ahí. Vamos con el jueguito. Vamos con el juego. Escuchen, estén atentos. Perdón. Muy poquito nos diste, casi lo mismo. Muy poquito. Ya lo tiene. Es un clásico. Claro, el tema, yo lo entiendo ese, claro. Quizás si nos muestra un poco más. Es como, viste, cuando pensás una palabra fácil en el Adivino Adivinador, y bueno, ya si le das un. Se pierde el misterio. Y acá la gente ya está participando, porque veo cómo caen los mensajes. Ya están tirando. No lo vamos a decir todavía. Vamos a esperar a los siguientes bloques. Bueno, nos vamos con una tandita musical.

Esto es Aire Fresco, 103.3 Radio Identia Comunitaria. Estamos en el segundo bloque de este programón, programazo que tenemos hoy, miércoles 11 de marzo. Y estamos acá al aire con Cintia Arriola, que es la directora de Cooperativas y Mutuales, que nos va a estar comentando acerca de una capacitación que empezó el día de ayer y nos va a brindar toda la información pertinente. Hola Cintia, buenos días, ¿cómo estás? Te habla Narela. ¿Hola? Ay. Bueno, tenemos un problemita técnico, ahí volvemos a llamar a Cintia. Esto de que está retrocediendo este planeta de porquería, ¿qué le pasa? Que se ponga las pilas, ¿hay algún mecánico de planeta? Yo te banco, pero ¿sabes que el otro día a mí me pararon el carro y me dijeron, ojo con las astroexcusas? Ojo con las astroexcusas. Ojo con las astroexcusas, ¿viste? De che, no, que el planeta está retrocediendo y... Ah, no, me pasa esto. Ah, no, le contesté como el... No, bueno, a ver, creo que ahí estoy con ojo, Cintia. Ojo, poner el límite sano. ¿Estamos en línea con Cintia? Cintia, ¿nos escuchás? Hola, buen día. Hola, buen día, Cintia. Disculpa, ahí tuvimos un problemita. No hay problema, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Cintia, comentanos un poco acerca de esta capacitación, para quién está dirigida, cuándo empezó. Bueno, desde la Dirección de Cooperativas estamos llevando adelante un ciclo de capacitaciones, está destinado para los dirigentes de cooperativas, presidentes, secretarios, tesoreros, síndicos. Hemos organizado por regiones de la provincia, llevar adelante, bueno, lo que fue ayer en la localidad de Merlo, con los dirigentes de las cooperativas que están radicadas en Merlo y en zonas aledañas, Santa Rosa, Cañada La Negra. Lo vamos a replicar en Tilizarao, para los dirigentes de las cooperativas de Tilizarao, Concarán, por la proximidad, en Villa Mercedes, y bueno, finalmente vamos a concluir acá en Pueyrredón. Perfecto, Cintia. ¿Y cuál es el objetivo de la capacitación? El objetivo principal es contar con dirigentes que se encuentren capacitados a la hora de conducir o de llevar adelante una gestión cooperativa, ¿no? Y buscamos no solo, bueno, la cercanía con el órgano local, que sería la dirección, sino además, bueno, que cuenten con herramientas para poder llevar adelante una gestión eficiente, para que conozcan del cooperativismo, para que conozcan la dimensión asociativa, la dimensión empresarial. Y bueno, por ahí en esta época se están dando las asambleas ordinarias donde hay cambio de consejeros, o sea, cambio en las dirigencias de las cooperativas, y bueno, queremos que el dirigente nuevo o quien el consejero nuevo se capacite y se forme en gestión cooperativa. Ahí está. Y te hago una consulta, ¿cómo surge la propuesta y quiénes lo impulsan? Ahí me hablabas que la Dirección de Cooperativas y Mutuales... Exacto. La propuesta, en realidad estamos dentro de los ejes que tenemos o los objetivos que tenemos desde la dirección y que marca la Ley Nacional de Cooperativas, es la formación y educación cooperativa. Entonces apuntamos a ello, ¿no? Iniciamos capacitaciones, de hecho las brindamos para quienes las soliciten, no solo por iniciativa de la dirección, sino también puede ser por solicitud de los mismos dirigentes. Formación y educación cooperativa es uno de los ejes de la Ley Nacional de Cooperativas y apuntamos hacia ello. De hecho, también capacitamos a docentes, capacitamos a público en general, a interesados, dirigentes interesados también, siempre cumpliendo con esto, ¿no?, que el propósito de la Ley Nacional de Cooperativas. Muy bien. Estamos en Aire Fresco con Cintia Arriola, responsable provincial de Cooperativas y Mutuales. Cintia, te saluda Nico, compañero acá de Nare, que estamos haciendo el programa Aire Fresco. ¿Qué tal, Nico? Buen día. Muy buenos días para vos. Yo quería preguntarte, Cintia, ¿cuál es para vos la importancia de esta capacitación y la importancia de las cooperativas en la provincia? Bueno, principalmente la importancia de la capacitación es contar con dirigentes que lleven adelante una gestión eficiente. Buscamos dirigentes que sepan que el modelo se pueda replicar, que el modelo funcione, entidades, desde una cooperativa nace una nueva empresa, y por ahí no todo el mundo conoce de la temática. Nos comentaban ayer los chicos de Santa Rosa, bueno, nos cuesta hasta armar la comisión directiva o el consejo de administración, y es un poco también por la falta de conocimiento, ¿no? O por ahí el miedo que tienen los dirigentes de afrontar con toda la responsabilidad que implica una presidencia, una secretaría o la tesorería, ¿no? Para nosotros el modelo cooperativo es súper importante para el desarrollo de las localidades en el interior, para el desarrollo de un pueblo, de una comunidad, no solo en el sentido social, sino también lo que representa el crecimiento económico que pueda potenciar el desarrollo de un proyecto socioproductivo o satisfacer las necesidades que pueda tener una comunidad. En Merlo tenemos las cooperativas de servicios públicos, cooperativas de trabajo también, bueno, y estamos también con las cooperativas escolares, donde desde chiquitos aprenden del modelo y aprenden cómo llevar adelante un proyecto socioproductivo que en la vida de adulto les pueda también servir como herramienta, ¿no? Que puedan conocer lo que es el trabajo por autogestión o que puedan conocer cómo llevar adelante la dirigencia de una entidad. Sí, siguiendo este último punto que traías, que en los institutos educativos se trata de transmitir el espíritu cooperativo. ¿Cómo? O sea, los chicos montan un proyecto cooperativo, realizan proyectos cooperativos a través del centro de estudiantes. ¿Nos querés comentar cuál es el modus operandi? Sí. Primero iniciamos también con una capacitación de docentes. Los docentes acompañan el desarrollo de un proyecto socioproductivo, un proyecto que puede tener como ofrecer o brinda un servicio o pueden ofrecer un producto que trabajan en lo que es su ciclo escolar, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que, hacia dónde apuntamos nosotros? A que el día de mañana quizás esos chicos van a ser dirigentes también, entonces que vivan la experiencia de lo que es una cooperativa en el marco educativo, ¿no? El cooperativismo escolar es algo también que no es algo nuevo, sino que, bueno, acá quizás en San Luis no se potenciaba o no se desarrollaba tanto, pero ya es algo que en otras provincias ha crecido enormemente. Y la idea es que los chicos aprendan no solo a llevar adelante su proyecto que trabajan en la escuela, sino también que lo vivan la experiencia y que el día de mañana les pueda servir, ¿no? Como futuros dirigentes o emprendedores o desarrolladores de sus propios emprendimientos. Claro, y por lo general vemos en las escuelas, dentro de currículas, que los chicos desarrollan algún proyecto. Vemos la huerta, vemos el kiosco escolar, desarrollan ese proyecto y lo hacen de una manera semejante a cómo funciona una cooperativa de adultos, ¿no? Sí. Sin saber que lo hacen de esa manera. De repente ellos tienen repartidas las cargas, hay alumnos que se portan como el presidente o es el encargado de llevar adelante la venta del producto. Entonces, todas esas conductas se representan en una cooperativa de adultos y ellos capaz no lo sabían. Allá de por ahí el desarrollo es la vivencia o la experiencia que se llevan desde chicos, ¿no? De este modelo o lo que el día de mañana les puede servir para el desarrollo en su vida de adultos. O sea, estos proyectos son pragmáticos, ¿no? Impactan en la realidad. Los chicos tienen contactos con recursos económicos o recursos materiales, ¿no? Sí. Siguiendo, a ver si estoy entendiendo. Sí, más allá de del recurso económico, no buscamos potenciar con el cooperativismo escolar una empresa dentro de la escuela, sino que aprendan la experiencia de lo que es la dirigencia, porque el cooperativismo escolar se presenta como un instrumento pedagógico, lo que permite el desarrollo de distintas currículas de manera transversal. Dentro de un mismo proyecto socioproductivo, los chicos aprenden a calcular costos, aprenden a relacionarse con otras entidades, todo lo que les implica la vivencia. Esto es acompañado con un docente guía y con la autorización, por supuesto, del directivo de cada establecimiento. Perfecto, bien. Cintia. Como para ir concluyendo, ¿a quién estuvo dirigida la convocatoria y cómo se va a desarrollar la capacitación? ¿En cuántos meses? ¿Qué días? Bueno, está dirigida a los consejos de administración y sindicaturas de las cooperativas, de cualquier tipo de cooperativa, ya sea de trabajo, de servicios públicos, de provisión o de consumo, y nos acercamos nosotros a las localidades. Tratamos de que por cercanía se desarrollen o puedan acceder a la capacitación la mayoría de los dirigentes, ¿no? Y bueno, vemos un ciclo de cooperativismo en general, gestión cooperativa, la dimensión asociativa, la dimensión empresarial, que sepan cuáles son los derechos, obligaciones de los asociados, que sepan cómo funciona la administración de una cooperativa. Y tenemos pensado, bueno, primero terminar las regiones donde hemos dispuesto ahora y continuar con un segundo ciclo, pero ya con un enfoque un poco más empresarial, dada la dimensión empresarial que también conlleva el cooperativismo. Perfecto, Cintia. Bueno, muchísimas gracias, Cintia, por acceder a esta comunicación. Te mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo desde Aire Fresco y bueno, nos mantenemos al tanto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. De nada, un abrazo. Bueno, importante saber que hay gente de la radio participando de esta capacitación que es brindada a la comunidad y que también apostar a las nuevas alternativas, ¿no? Como hablaba esto de lo empresarial, lo socioproductivo, lo socioeconómico. Bueno, que los chicos, que la gente pueda tener experiencias de cooperativas de trabajo, ¿no? Como una alternativa a los grandes monopolios, a las grandes empresas, y una organización más comunitaria. También esto, ¿no? De que el otro día, por ejemplo, cuando hablaban de la participación en la audiencia pública y que se mencionaba esta cuestión de que a participar se aprende, la forma en la que nos vinculamos se aprende, y bueno, la forma en que organizamos el trabajo también se aprende, y está bueno que existan estos espacios de formación para brindarnos herramientas para que sean más eficientes, efectivas, los métodos de cómo nos organizamos. Y es súper interesante el trabajo cooperativo, es súper enriquecedor aprender a dirigir, aprender a dividir el trabajo, aprender a gestionar los recursos, a vincularte también desde otro lugar con los que trabajás. Sí, la verdad, súper riquísimo, interesante. Podemos reconectar con lo que nos habíamos quedado en la última parte del bloque, que me parece importante porque la gente se quiere llevar la comida del bodegón La Damiana. La gente dijo cosas, yo no voy a exponer, pero bueno, han preguntado si es nacional, si es rock, han dicho también, han citado a una artista colombiana, preguntando si era ella. No voy a quemar a nadie porque, bueno, sí pueden seguir participando, pueden seguir jugando, nadie se da cuenta de quién preguntó lo que estoy diciendo, pero estaría bueno, ¿no? Escuchar un cachito más del... Estaría bueno. Del tema. Otras cosas más, ya se cambió, no sé. Cambió. Yo sigo perdido igual, pero... Pero se le agregaron ahí unos colorcitos. Unos sonidos distintos, un lenguaje musical distinto se dejó entrever y la gente me parece que lo va a ver, lo va a escuchar de una manera distinta. Está difícil hoy, ¿eh? Está difícil, se vino jodido. Está difícil. Se vino jodido. Qué bueno que la gente igual ya empiece a arriesgar. Por las dudas, recordamos el número telefónico por si alguien se olvidó. Voy a tratar de poner la voz del locutor. Te puedes comunicar al 2664-003011. Perfecto, Nico. Bueno, ¿querés que nos vayamos a un temita musical para volver más luego con nuestra columna con Ivana Álvarez de la Escuelita de Palabras? Dale,

estamos con más aire fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria 103.3. Son las 11 y 5 de la mañana. Y ¿sabes qué? Te recuerdo ahí, por si todavía no llegaste a anotar el número de teléfono de la radio a esta altura del día, te doy el changüí y anotá: 2664003011. Y participá de los juegos y mandanos mensajitos para saber qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás sintiendo. Bueno, estamos acá con Ivana Álvarez, que me voy a corregir, no es tu columna. No, si quieren podemos hacer, tiramos unos improvisamos pasos de columna, una, no hay problema. Una columna. Que bueno, nos viniste a contar un poco acerca del Festival Feminista que se va a estar desarrollando el viernes, ¿no? En la FTU. Este viernes, a partir de las 5 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Es la idea de estar ahí en este festival, que es el primero. Uh-huh. El primero esperamos de muchos. Que hemos dado en llamar Festival de Artes Feministas. Uh-huh. Así, con ese nombre rimbombante. Y festival porque nos parecía que siempre hace falta festejar. Uh-huh. Y también pensándolo desde la perspectiva de la denuncia, que no es un festival solo para la alegría, que la necesitamos, pero también para decir una cantidad de cosas que tenemos que decir relacionadas a los feminismos y bueno, y todos los cruces y las intersecciones que tienen que ver con el género. Uh-huh. Como pueden ser que lo decía el otro día en la radio universidad también, como puede ser la discapacidad, las discapacidades, como puede ser las mujeres campesinas, porque no solo somos las mujeres académicas, ¿no? Este año no fue tan prolijo porque, bueno, salió como se pudo. ¿Cómo se surge? ¿Quiénes lo llevaron adelante? En realidad, era un sueñito que yo venía teniendo. También quería que fuera algo más grande, ¿no? Esta cosa que uno va rumiando en la cabeza. Entonces sí, lo imaginaba también que estuviera relacionado con el ambiente. Y el año pasado llegó a la facultad una compañera que se llama Ana Laura César. Uh-huh. Que es como muy pila Ana, y bueno, y con otra compañera también, Lucía Villarruel, pensamos en poder hacer esto para en el marco del 8M, para que no pasara sin pena ni gloria. Uh-huh. Porque nos pasa que nos incorporamos al trabajo, bueno, todo lo que implica el inicio de trabajo para las docentes, que además no solo hacemos docencia, sino también hacemos investigación, extensión. Y queda corto la organización cuando queremos acordar, ya tenemos el 8M encima. Y lo que queríamos era que desde la universidad pública, en nuestro caso la Facultad de Turismo y Urbanismo, hubiera un posicionamiento y que pudiéramos hacer algún evento que no imaginamos que iba a terminar siendo de estas características. Se sumaron muchas compañeras, estamos contentas porque todas de pronto querían participar, todas, todes. Así que se hizo grande, casi que inabordable. De cualquier manera, como te decía, no lo hicimos prolijo en el sentido de que, bueno, iba a ser un evento. Ajá. En conmemoración del Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y bueno, y que hemos también ido incorporando de los movimientos feministas ya hace muchos años, lo que es el movimiento LGTBQ+. Uh-huh. Y las diversidades. Así que bueno, sí, terminamos como en esto que están en representación varias de las artes, vienen muchas compañeras de la comunidad y también vienen compañeras de San Luis, que algunas son docentes de otras facultades. Uh-huh. Ahí está. ¿Y qué va a haber en ese festival? ¿Qué se promete? Bueno, mirá, tenemos en el inicio, acá tengo el machete para no olvidarme de ninguna, va a haber una proyección audiovisual, se llama Acceso Denegado, que es de las Furias Audiovisuales. Ahí están Laura Álvarez, Dani Zagardoy y Romina Zambelli. Uh-huh. Después de eso va a haber una charla de afrofeminismo en Argentina. Qué interesante eso. Sí, que lo hacen investigadoras y activistas de acá de Merlo, se llaman Trenzar Raíz. Ahí está Cintia Lucero. Conozco a las chicas de Trenzar. Sí, ahí está Cintia Lucero, Ángela Jiménez y Aldana Sánchez. Uh-huh. Y seguido de esa charla va a estar Six Ellis con una performance poética. Ella es una bailarina y poeta venezolana. A mí Six Ellis me conmueve, siempre que veo sus puestas me conmueve muchísimo, así es que bueno, y ella hace va poquito a estar también. Creo que sacó un libro de poesías. Tiene su libro de poesías que se llama Pelo Malo, sí. Y también está preparando otro, parte de ese otro es lo que vamos a ver en el viernes. Uh-huh. Y ella también en su perfo, además de decir sus poemas, que los dice de una manera muy conmovedora, porque además en Six Ellis ahí se cruzan muchas interseccionalidades, porque ella es una mujer, mamá, sola, criando, migrante. Migrante, sí. ¿No? Entonces, bueno, qué mejor que ella para contarnos y decir en el propio cuerpo una cantidad de cosas que de denuncia, pero que también tiene una amorosidad y una belleza en su decir. Así y aparte que bueno, esto que lo mezcla con la danza, me parece que le agrega ahí también toda una cuestión de la corporalidad que nada, es muy interesante, sobre todo hablando de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Como forma de expresión y complementario ahí a la palabra. Sí, vos sabés que es clave lo que decís, porque una de las cosas que con la que fundamentamos la presentación de este proyecto, porque en la universidad nosotros presentamos proyectos de extensión, que son proyectos que lo que tienden es a querer vincularse con la comunidad, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas, de las premisas, tenía que ver con esto, con que en la academia lo que pasa a veces es que somos solo una cabeza, ¿no? Y a veces el cuerpo queda escindido. Sí. Entonces la idea era traer los cuerpos, porque somos un cuerpo. Sí. Entonces, por eso le dimos preponderancia a las artes, al movimiento, a la poética, a otros modos de decir el conocimiento, sí. Que van más allá de un conversatorio, una charla, que también después durante el año vamos a hacer. Hay ahí en el horno cursos de posgrado, de extensión, también abiertos a la comunidad, van a tener que ver con las violencias, con las políticas institucionales de género, el cruce del feminismo, del género con el turismo, que es uh-huh. lo que nos atañe a nosotros en la facultad, por las carreras que tenemos. Bueno, hay una cantidad de cuestiones para trabajar ahí, ¿no? Y después, dentro del cronograma, tenemos también compañeras que vienen de San Luis, la Trini Noceda, que ella hace sus propias coplas, es cantautora, ajá. Canto con Caja, es una hermana de la vida. Y va a estar también, vamos a estar, que ahí no sé si Nare se va a sumar, porque tengo que hacer una denuncia pública, gostea cuando uno la invita. Hágala. Ivana, lo hablemos en privado. Esto, por favor, después te invito un café. Va a estar Venecia Bravo, que ella toca el violín, y bueno, la vamos a estar acompañando quienes escribimos poesía, como Karina Rieta, voy a estar yo también, Silvana Españoto, que también viene junto con otras chicas de San Luis a presentar una muestra de grabado y textiles. Ajá. Vamos a ver si ahí se incorpora la Nare. Y va a estar, de cierre, va a estar la Juli Berardi, que es la profe que viene sosteniendo hace ya 2-3 años la actividad que hay, digamos, de arte en nuestra facultad, que ella viene dando folclore y otros ritmos latinoamericanos. Y no me quiero olvidar, muy importante, yo quiero, sí. Esto quiero nombrarlas especialmente, me van a faltar algunas porque se fueron sumando, pero como les decía, la verdad, las chicas de muestras visuales son fundamentales, porque si no, a veces queda como que son las que adornan el espacio, ¿no? Y en realidad es un trabajo hermoso el que hacen. Todo lo que requiere hacer el montaje, son las que primero tienen que estar, las que después se tienen que quedar a desmontar todo eso, ¿no? Así que también van a tener su espacio para contarnos de qué se trata. En la muestra de grabado y textiles está Andrea Inverti, Florencia Manchoff, que es de acá, Silvana Españoto y Ana Retamar. Y en la muestra artística también están las mujeres que pintan y otras artistas interdisciplinarias. Ahí está Cristina Miranda, Aldana Vidal, Lorena Oviedo, Andreina Benítez, Claudia Rolando, Marisa Rufino, Sol Corradi, Mía Chávez, María José Rodríguez, creo que va a estar también Berenice Silverman y después las otras chicas que no nombro, que me perdonen, pero bueno, se fueron agregando ahora. A todas las estamos agradecidísimas, estamos contentas de que pueda suceder esto en este contexto de la universidad pública. Nos parece muy importante los feminismos posicionarnos en un espacio como la universidad pública, en este contexto de desmantelamiento, de no cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Entonces, bueno, nosotras vamos a estar ahí. Bien. Nosotras y nosotres. Excelente. Presentes. Estamos en aire fresco con Ivana Álvarez. Ivana, ¿querés recordarle a la gente horarios, lugar, dónde, a qué hora comienza todo, en qué momento se esperan? ¿Hay cantina, no hay cantina? Contanos un poquito más del evento en sí. Cantina no hay, todavía eso no lo tenemos resuelto institucionalmente. Sí va a haber alguna limonada herbal, que suelen hacer las compañeras de Las Verdes, que les llamamos, que ahí está la Amelia Costa, que son de las carreras, la tecnicatura en aromáticas y en la de parques y jardines. Ellas suelen armar para hacer para algunas actividades ese tipo de té herbales o limonadas. Entonces, bueno, nos van a estar acompañando desde ahí. Les fuimos pidiendo a quienes fuimos invitando, un poco de boca en boca, como la tarde es larga, que puedan traer para compartir lo que se pueda con el mate. Está bueno. Por ahí nosotras a la canasta. Sí, a la canasta. Por ahí nosotras también incorporamos algo para bancar la tarde. Esto entonces va a ser el viernes 13, este viernes, a las 17, en la Facultad de Turismo y Urbanismo, que está enfrente del Parque Recreativo. Hay un flyer que está dando vuelta para quienes se quieran inscribir, pero si no se inscriben no pasa nada, es abierto, público, gratuito, es para todas, todes y todos el festival. Así que les esperamos con muchas ganas. Y bueno, esperamos. A partir de las 17 horas. A partir de las 17, con todas estas cosas que les contaba, va a venir también, tenemos esta contentura porque nos acompaña Paola Figueroa, que es la coordinadora de Derechos Humanos de la universidad, y también viene el director de Cultura. Y bueno, para nosotros eso también es un apoyo importante, saber que también somos parte de la agenda de derechos del año de la universidad. Y acá en la facultad también después ya van a venir otras compañeras para hablar del 24 y todo lo que sigue de la agenda de derechos. Y nos parece que este evento va a ser el portal inaugural de esa agenda. Me encanta. Así es que bueno, estamos felices, estamos contentas. Por posicionarnos y poner el cuerpo ahí, ¿no? Después estamos tristes por todo lo que nos viene pasando, por lo que yo quería decir esto. Si bien vienen bajando programas y ministerios y demás, que me parece que son importantes los nombres en las instituciones, pero también a las mujeres no nos han dejado hablar, ni pensar ni hablar de dinero, por ejemplo. ¿No? No tenemos acceso a las cajas. Entonces, más allá de los nombres, de los ministerios, de los programas y demás que los necesitamos, también necesitamos financiamiento para las cosas. Porque si no terminamos, somos trabajadoras que, todas trabajadoras, mamás, sabemos que las mujeres y las diversidades somos las que más sostenemos los cuidados. Entonces, en entornos de precarización laboral, gestionar todas estas cosas también requieren mucho esfuerzo, que, bueno, lo hacemos también a pulmón. Pero creemos firmemente que, así como los feminismos se organizan muy bien por fuera de las instituciones, también tenemos que estar presentes como parte de las instituciones que somos. Me parece perfecto. Che, y agradezco mucho también que se organicen este tipo de eventos como estudiante, que soy de ahí de la Facultad de Turismo y Urbanismo. Creo que hacen falta, está bueno para... También nada, conocernos entre estudiantes, con los docentes, para relacionarnos desde otro lugar y bueno, y con temáticas que nos atañen, ¿no? Como es el Día de la Mujer, el Día de la Memoria, siendo una universidad pública. Y remarco esto también que mencionábamos hoy temprano de del trabajo que hace Sixelis con el cuerpo y la territorialidad, que también son espacios de encuentro de los cuerpos, y que, nada, de la materialidad, que a mí también me hace ruido, viste, a veces, que hay como en el imaginario una valorización del conocimiento más teórico por encima de los conocimientos del saber hacer, uh-huh, o de los trabajos manuales, y dentro de eso entran los trabajos, ponele, de cuidado. Yo cuento una anécdota. Mis padres me tuvieron de muy chica y, por ejemplo, ellos tuvieron que decidir, porque eran laburantes, cuál de los dos estudiaba y cuál me criaba. Entonces, gracias a que uno se quedó en la casa, en este caso mi vieja, y me crió y hacía las tareas domésticas, el otro pudo ir a la universidad. Ojalá en el día futuro no tenga que ser así, y esté más repartido la cuestión de los cuidados, o que, por ejemplo, puedan existir niñeras, me sale, pero no es niñera, espacios de cuidado, uh-huh, dentro de las universidades. Son también cuestiones que dentro de la universidad nos las debemos para discutir, debatir. Uh-huh. Sí, también cuando en los interiores, porque, por ejemplo, la Universidad Nacional de San Luis tiene una escuela y tiene el jardín maternal, pero bueno, está en San Luis. Entonces, uh-huh, también ahí, ¿no? Entre qué pasa cuando vivimos en los centros más urbanos, cuando nos vamos alejando de esos centros, quienes somos del interior, de los interiores, claro, porque acá también Merlo, dentro de todo, hay ciertas accesibilidades, pero a medida que nos vamos alejando, la cosa se hace más rural, a qué accedemos y a qué no. Bueno, la charla es larga, pero de lo que decía sí me gustaría remarcar lo que trajiste, que es a las estudiantes y los estudiantes, que están invitadísimos todos, uh-huh, y todas a venir, porque la verdad que los necesitamos más que nunca, uh-huh, que estén con pensamiento crítico, con sus posicionamientos, con pluralidad de voces, pero que estén y con presencia también, ¿no? Con esto que decíamos, poner el cuerpo, porque a veces nos parece que participamos porque estamos haciendo algo desde la virtualidad, que eso está bien, sirve, a mí me gusta esa movida también, pero hay momentos en que hace falta poner el cuerpo. Es cierto que tenemos un agotamiento porque, bueno, hay que repartirse porque son tantos los lugares donde hay que estar que se hace difícil, y también necesitamos, por eso también lo pensamos en términos de festival, ¿no? Como bueno, para celebrar un también, poco. También, sí, porque va a ser un espacio hermoso, la vamos a pasar bien, porque las puestas, si bien obviamente que tienen denuncia y nos cuentan cosas que nos pasan fundamentalmente a nosotras y nosotres, tiene toda la belleza del arte. Uh-huh. Que puede ahí sublimar quizás los dolores, las angustias, las alegrías, y se pueden trabajar desde otro lugar y transformarlas en expresión, en lucha, y en compartir, ¿o no? Sí, recuperar el tema de las artes. Como les decía, nosotros no somos una, específicamente una facultad que está atravesada por las artes, entonces traerla, uh-huh, y traer las artes nos parecía muy importante, por esto que decía de la manera de comunicar que tienen las artes en un espacio público, porque el aula 5 donde nos vamos a reunir es un espacio público de la universidad pública. Es bueno remarcar eso. Bueno. ¿Todas las aulas son públicas o solo las 5? No, las otras también. Me quedé pensando, digo. Ponemos un cerco, claro, hasta la aula 5. Hay una que está después, las otras están electrificadas. Tenés que poner la huella digital. Yo garantizo la aula 5. El viernes. Es el aula más grande, me imagino. Sí, es el aula magna. El aula magna, y ahí también se puede proyectar visuales. Exactamente, sí. Un sistema de audio distinto. Sí. No sé, yo no conozco la facultad. Sería una Nico. Buena oportunidad. Bueno, el viernes. El viernes. Tenés que venir. Sí. Sí, sí, yo sí. Voy a estar en la entrada viendo hasta que no llegue Nico, no arrancamos. No arrancamos. Che, no llegan los chicos de aire fresco. No se arranca. Bueno, Ivana, muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Y te voy a invitar a jugar, ¿querés? A ver. El juego es así, el siguiente, o ya lo sabes, lo recordamos igual, si no. Estuve escuchando la radio antes de venir, pero no escuché la consigna del juego. Hay que adivinar el tema musical que preparó nuestro señor querido productor, ese librelato. Genio. Va a reproducir simplemente el principio, el inicio del tema, que ya fue reproduciendo cada vez un poquito más, de eso se trata el juego. Y la gente, la audiencia, tiene que adivinar cuál es la canción y qué intérprete hace la canción. Ok. Bueno, si adivino, lo digo ese. Tenés que mandar un mensaje al 264-003011. Che, ¿por qué estamos participando? ¿Por qué está participando? Estamos participando por una comida en el bodegón La Damiana en Rincón del Este. Y por una fondue en Troya Irish Pub también. Nos estamos olvidando de contar eso. Que van a disfrutar de una fondue al Troya Irish Pub que queda ahí sobre la ruta. O sea, ahí en Cortaderas. En Cortaderas, sí. Que el otro día vino de invitado el dueño. Carlos. Y nos contó ahí de todas las cosas riquísimas que hacen. A mí me agarró un hambre tremendo. Sí, pero no sabía que también había premio. Yo tampoco. O sea, yo había entendido otra cosa, pero bueno. La producción nos sorprende día a día. La producción dice, bueno, hay dos premios, viejo. Toma. Y después dicen bueno, que no hay plata. ¿Quieren escuchar a ver si lo sacan? Dale. Vale. Suena sobre todo con la última partecita. Primero iba rumbeada para un lado y después en la última partecita dije, ah, no. Algo pasa. Cambiaste ahí, sí, volanteaste. Sí. Hoy se viene pesada la mano. Ok. Se viene pesadita hoy la se mano. Se viene pesada la mano. Ahí tiró como una clave. En clave tiró. Sí. Bueno, nos vamos a un temita musical. Despedimos a Ivana Álvarez. Muchísimas gracias por venir. Y ya volvemos con más aire fresco por la mañana de Radio Idente Comunitaria. Unos ojos, na na na. Aire Fresco, 103.3 Radio Identia Comunitaria. Son las 11 y 31 minutos de la mañana de Villa de Merlo y de muchos lugares, me imagino. No creo que acá solamente sea las 11 y 31. Ah, no, tenemos otro. Hora 11. Es la hora 11, 31 minutos. En una época estuvo dividido. No era la misma hora en todo el país. Debería ser así. Yo entiendo que el uso horario debería ser así por una cuestión de la luz. Porque es un país muy amplio. No es la y porque el mundo hora. Es redondito. O sea, vos que venís de Ushuaia, ¿no? Hay una es gran distinto. Diferencia entre el horario de Ushuaia con la Quiaca. Muchísimo, el territorio nacional es extensísimo y quiero recordarles que el planeta es el redondo, no como quieren postular otros geómetras. Geómetras que dicen que son que es triangular, que ajá. Es no sé. ¿Y no, está sostenido por tortugas o es parte de... Lo de las tortugas sí es cierto, hay okay. Tortugas. A veces lo sostienen, a veces no, pero lo hacen por gusto, no es que están obligadas a sostener el planeta, como que juegan un poco al, como un volei de tortugas hacen. Eso o sea, está se comprobado. Pasan el planeta así como tuk tac, tuk tac. ¿Y qué levita? ¿Qué está impulsado por? Sí, está por la fuerza de la gravedad. Esa es la parte que como siempre te causa problemas. Claro. ¿Te da vértigo? Me imagino siendo tortuga. ¿Te gustaría más ser tortuga o más ser planeta? ¿Por qué? Yo creo que tortuga. Creo que tortuga. No sé si la estoy romantizando demasiado a la tortuga o, okay. O es una cuestión de... Pero bueno, ¿viste? El planeta... Ser un planeta está interesante, sobre todo el planeta Tierra. Como que te pasan un montón de cosas. Aparte es como una célula en sí misma, no sé, es interesante. No, y está llena de recursos y de vida y de diversidad, sí. Pero bueno, Bueno, yo prefiero ser planeta. Vos quedate ahí siendo tortuga y yo. Pero yo te voy a sostener cada tanto, ¿no? Porque estás boludeando, porque no tenés nada mejor que hacer, andá, agarrá. Ah, bueno, ¿y el planeta qué hace? A ver, ¿qué hace? Un montón de cosas, mira, yo te puedo. No hacia adentro, hacia afuera. ¿Hacia afuera? Hacia afuera. Giro y mantengo cierto equilibrio cósmico. ¿Y vos pensás que con mover la esfera alcanza? Alcanza y sobra. Bien. Te gané. De repente tortuga que... sosteniendo el una cosa. ¿Sabes qué? Trajimos noticias para que la gente se informe de todas las cosas que está pasando en el planeta Tierra, en el universo, en todos lados. ¿Qué está pasando en todos lados? Yo hoy quiero volver a hacer lo de Walter Martínez, ¿puedo? Dale, sí, las veces que vos quieras, hacete la presentación de Walter. 1, 2, 3. Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por este medio, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Esto es Aire Fresco. Tu voz, nuestra voz. Y la de Walter Martínez. No, me encanta que estamos impostando voces de a poco porque tu voz fue distinta recién. Intenté hacerla. Yo sentí que el espíritu de Walter Martínez se metió en el estudio. Me atravesó y salió por mi último momento en Aire Fresco. Aparece el espíritu de Walter Martínez y dice cosas en vivo. Están pegando las clases de teatro, los cafecitos a la noche. No hay que tomar café a la noche. No hay que tomar café a la noche. Hace mal, te da náuseas. No haces tu trabajo y después te despertás con delirios. Delirios místicos y le pedís a tu compañero que haga el trabajo que vos no hiciste la noche. Claro. Bueno, te voy contando algunas cositas. Contame. Te cuento que... ¡Ay, buenas noticias, Nico! Como para salirse así un poco de lo habitual. ¡Prepárate! Me gusta que haya buenas noticias. Como que le da un color al programa que... Distinto. Rosa. Sí. Amarillo. Violeta. Como... Bueno, buenas noticias para los más chicos de carpintería. La Biblioteca Popular La Casita de Cuentos lanza un taller de percusión infantil que comenzará el próximo lunes 16 de marzo. La propuesta, coordinada por la profesora Sofía Broca, está destinada a niños y niñas desde los 6 años y se desarrollará todos los lunes a las 17 en la sede de la biblioteca, ubicada en Belgrano y Pringles. Durante las clases, los participantes explorarán el ritmo a través de tambores, juegos, canciones y ensambles musicales en un espacio que busca estimular la creatividad y el trabajo grupal. La profesora Broca, con amplia trayectoria en talleres de percusión desde 2016, destacó que se trabajarán aspectos como la concentración, la memoria y la coordinación. No es necesario llevar instrumentos, ya que serán provistos en el lugar. La actividad tiene un costo sugerido de 5.000 pesos por encuentro y los cupos son limitados. 5.000 pesos, un regalo. Las inscripciones ya están abiertas al 2664-3074-34, una linda oportunidad para acercar la música a los más pequeños. Vos sabés que debo libros. Qué lindo. Bueno, por otro lado, la Universidad Provincial de Oficios de San Luis dio inicio ayer a su ciclo lectivo 2026 con un récord de inscriptos. Enhorabuena. Sí. El gobernador Claudio Poggi encabezó en Villa Mercedes el acto de apertura, confirmando que 4.610 nuevos estudiantes comenzarán su formación en 36 carreras distribuidas en 11 sedes de toda la provincia. El rector Rudy Cámara destacó que esto representa un 13% más de comisiones que el año pasado y un 24% del aumento en el interior, todo con el mismo presupuesto, más en malabares. Entre las novedades se anunció el sistema de autogestión digital para trámites y el programa UPRO Impulsa, que ya vincula a estudiantes con empresas, lleva 42 pasantías concretadas y 20 inserciones laborales con 114 convenios firmados. El rector de la institución, Rudy, destacó: aprovechen esta formación gratuita y pública, porque esto no está pasando en otra parte del país. La universidad les provee materias, insumos, instrumentos e incluso la indumentaria de seguridad cuando sea necesaria, además del transporte gratuito. Qué bueno que está eso. Y más, siempre escucho como quejas de que los oficios se están perdiendo, de que cuesta conseguir, no sé, plomero, electricista. Está bueno que haya una escuela. Sí, está bueno. Hay que ver cómo funciona, ¿no? En lo práctico, pero está bueno esto del sistema de pasantías, la reinserción laboral, ¿no? Como que la universidad, cuando estás estudiando un oficio, te tire una mano, te ofrezca una bolsa de trabajo, te diga, che, anda por acá, anda por allá, en tal empresa necesitan gente. Y esto que dicen de, bueno, si es parte de este programa, la universidad te va a ayudar con el equipo técnico, con la indumentaria y con el transporte público gratuito. Porque no todos podemos ser locutores de radio. Alguien tiene que saber. Alguien tiene que ir a hacer una instalación, chicos, de gas, que me arregles el foquito que se me rompió esto. Alguien tiene que hacerlo. No todos podemos estar acá hablando. Hablando y hablando y diciendo las noticias de este maravilloso país. Bueno, te cuento que la Universidad Nacional de San Luis lanza una propuesta de posgrado. La Facultad de Turismo y Urbanismo, FTU, hoy está reeducativa la cosa, en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas, abrió la preinscripción para la especialización en gestión para el desarrollo sostenible. La carrera comenzará en abril de 2026. Tendrá una duración de 18 meses con modalidad presencial sincrónica y otorgará 360 horas de formación. Está destinada a profesionales de diversas disciplinas como ciencias económicas, sociales, ambientales e ingenierías que quieran intervenir en proyectos que integren lo social, económico y ambiental, tomando como referencias los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. El plan de estudio incluye módulos sobre economía social, gestión de proyectos, innovación y sostenibilidad de cadenas de valor. El valor de la cuota mensual es de 50.000 pesos y ya están habilitados los correos para consultas e inscripciones. Una oportunidad para especializarse en una temática clave. Qué bien. Bueno, vamos a cambiar de tema. Un avance significativo en la búsqueda de verdad y justicia. La Justicia Federal de Córdoba confirmó la identificación de los restos de 12 personas que estaban enterradas en fosas clandestinas cerca del ex centro clandestino de detención La Perla. Los cuerpos fueron hallados por el equipo argentino de antropología forense en la zona de Loma del Torito, dentro de predios militares. Las pruebas genéticas, realizadas con la participación del Instituto de Medicina Forense de Córdoba, alcanzaron un 100% de certeza, según informó la Secretaría de Derechos Humanos Provincial. Las identidades de las víctimas no se divulgarán hasta que se complete la notificación a sus familiares. Este hallazgo es el resultado de décadas de investigación y de la campaña de excavación más extensa realizada en 2025, que abarcó 10 hectáreas. La Perla fue uno de los centros clandestinos más letales de la dictadura, por donde pasaron entre 600 y 2.500 personas. Un paso más en la memoria colectiva a 50 años del golpe de Estado. ¿Fuiste a La Perla a visitar porque viste que lo habían hecho como espacio de memoria? Tremendo. Está re bueno ir a visitar a los espacios de memoria. Sí, está re bueno. He estado en el Olimpo, en Buenos Aires, en la ex-ESMA. Me pareció impactante, movilizante y también eso, un acercamiento a mí de mucha información y muy bien hecho. Muy bien hecho, sí. Muy, muy, muy bien realizado. Es... Ya que estamos, ¿no? Digo, no sé cómo es el de La Perla, pero acá en la ex-ESMA vos tenés armado una exposición de audiovisuales. No es que tenés un tipo pobrecito o una persona explicándote lo que sucedió en la dictadura, sino es que vos vas como interaccionando mientras que vas recorriendo el lugar con fotos, con relatos, con videos, con música. Es impactante, es movilizante, es como hiela sangre, sí. Pero bueno, ¿cómo es? ¿Querés comentarle a la gente cómo es el de La Perla? Ese era... Se me ríe. Es el espacio, el centro de detención, y hay también mucha información acerca de los detenidos, de los hábitos. Hay también como... por decirte, muestra artística, como exposiciones de cosas ahí de los que estuvieron detenidos. Y bueno, y así mucha información de los que estuvieron ahí. Los estuvieron ahí, sí, entiendo. Bueno, lo importante y lo lindo para destacar entre esta noticia es, por lo menos se sigue investigando, por lo menos se sigue tratando de recabar información, tratando de buscar una explicación a 50 años del golpe de Estado. Uh-huh. Esto, la Secretaría de Derechos Humanos, los antropólogos, los forenses, sí, ahí trabajando para recuperar la identidad y saber que se haga justicia, que esas personas que nada, las familias lo estuvieron buscando, que han sido víctimas del terrorismo de Estado. Sí, y reconstruir verdades. Bueno, un informe del INDEC revela que el 87% de las empresas con discapacidad en Argentina está fuera del empleo formal. La denuncia surge desde el programa Derecho al Trabajo de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, que alerta: solo el 9% accede a trabajos registrados, mientras el Estado incumple la ley 22.431, que es la norma que obliga a reservar el 4% de los puestos públicos para este colectivo, pero apenas se cubre el 25% de ese cupo. A esto se suma la precarización, salarios por debajo del mínimo, contratos temporales y una renovación inferior al 40%, según el Ministerio de Trabajo. El Coro Polifónico Nacional de Ciegos, con 79 años de historia, es un claro ejemplo. Sus artistas enfrentan sueldos mínimos y despidos constantes. La Convención de la ONU ya advirtió que esto viola los artículos 27 y 28 que garantizan trabajo digno. La reciente reforma laboral denuncia a la RCDB, que es esta institución, profundiza esta brecha de exclusión en lugares de solucionarla. Qué loco. Yo estoy esperando el momento, ¿no? La reforma laboral es nueva. Estoy esperando el momento que empiecen organismos, asociaciones a denunciar la inconstitucionalidad de esta nueva reforma, que cuando se empieza a enfrentar y a chocar con realidades, ¿no? Esta es una, me parece. Sí. Entonces, como a ver qué va a pasar con esto, cómo se va a expedir la justicia, qué va a hacer con estos conflictos de intereses, donde denunciamos, ¿no?, ya muchas veces la reforma trae un retroceso en materia de derechos laborales. Sí. Un retroceso, si nos paramos desde la perspectiva del trabajador, y no la del empleador, ¿no? Uh-huh. O no de las grandes empresas. Esas... No de las grandes empresas, porque por ahí también se confunde, ¿no? El, no sé, yo sí. Tengo una pizzería y soy el dueño de la pequeña pizzería. Y por ahí vos pensás que te va a traer ciertos beneficios, pero no sé si está pensada para vos. No, tal cual, ni para las pymes, digamos. Eso yo creo que muchos lo expusieron cuando se trataba la reforma como diciendo, en realidad... Solo es a los grandes empresarios, solo es a las grandes empresas a quien favorece esta ley, ni tampoco una pyme. Y así todo, y así, siguen cerrando empresas en Argentina. Y así todo siguen cerrando empresas. O sea, no funciona por ningún lado esto, bueno, chicos. Hablando hagan de no algo, que alguien haga lado, algo. Vamos con otra noticia más. Un nuevo informe del Observatorio Pulsar de la UBA y la Asociación Conciencia enciende las alarmas sobre la relación de los jóvenes con la política. Según el estudio realizado a más de 2.400 estudiantes secundarios de todo el país, el 70% de los jóvenes de 16 a 19 años muestra poco o nulo interés uh-huh. en la política. Un 51% se declara poco interesado y un 18% directamente desinteresado. El relevamiento también revela que el 79% de los adolescentes usa redes sociales como principal fuente de información. Pero la política no es tema de conversación. El 46% no habla del tema con amigos. A pesar de este desapego, el informe destaca que el 64% tiene amigos con ideas políticas opuestas, y el 61% podría tener una pareja con diferencias ideológicas. Sin embargo, la desesperanza sobre el futuro del país es tal que solo el 40% desea seguir viviendo en Argentina, mientras que un 28% ya piensa en irse y un 32% está indeciso. Un llamado de atención sobre todo en una juventud que construye su futuro por fuera de la política formal. El otro día miraba la columna de Ofelia, las sospechas de Ofelia, y que hablaba sobre el cuerpo de la mujer y la obsesión de ser flaca, y me pareció muy interesante esto que planteaba de que muchas veces la agenda política o lo que se discute como políticamente va atrás de la agenda más impuesta, y hay muchas cuestiones que la ciudadanía está necesitando discutir políticamente que no se están discutiendo en los estratos de poder o en la macropolítica. Y yo creo que esto que nos sucede, de que por ahí las juventudes no están viendo reflejadas sus necesidades y sus intereses en la política, tiene que ver con este retroceso en la participación, ¿no? Como loco, no están hablando de lo que a mí me hace falta, o la política no me está brindando. Tal cual. Así que bueno, una cosa ahí a rever, a replantearse y empezar a discutir lo que nuestra comunidad necesita y lo que queremos. Sí, lo que nos traen los jóvenes, ¿no? Cuando habla esto de la agenda política formal, es lo que queda, esto que decís vos, queda totalmente por fuera. Y siento, ¿no? Y acá, digo, uh-huh. no es un dato estadístico, pero acá hay una cuestión de que lo denuncia el estudio, che, las redes sociales. O sea, la gente se informa por redes sociales, las redes sí. sociales hoy manejan la comunicación, hoy manejan la información de los jóvenes, y tanto se ha criticado, ¿no? A el avance de la derecha y la victoria en el terreno de las redes sociales por los discursos de odio, por los discursos de, digo, hasta en algún punto es funcional esto de, che, no me interesa la política, ¿no? Uh-huh. Y siento que en este mismo sentido, la idea de vivir afuera del país o vivir en otro país es también una temática que se trabaja en las redes sociales, ¿no? Como uh-huh. muchos... Vamos influencers. A eso mismo, influencers, un cómo sacar la visa, cómo sacar no sé qué. Que vivía allá, que acá, que pues, sabías que podés vivir acá 3 años. Estaría bueno quizás que se discuta cómo nuestro país sea un lugar más habitable. Tal cual, ¿no? O que, ¿por qué no también con otros países destacar las cosas que tiene este país, como uh-huh. la educación pública, como... Tal cual. Digo, hay un montón de cuestiones que suceden más allá de lo cultural, del alimento, de los vínculos humanos. Digo, esto, ¿qué hay en la agenda política? Porque cuando venden esto de vivir afuera, vivir en otro país, sí hablan de una agenda política de otros países, ¿no? Como el acceso al trabajo, los mejores sueldos, uh-huh. Mejores beneficios de calidad de vida, no hay inseguridad. Siempre hay como instalada una utopía, un ideal de si afuera es mejor, el jardín sí. de afuera está mejor. Sí. Y esto creo que el estudio que hace la UBA lo viene a denunciar como diciendo, che, y los jóvenes, la mayoría se quiere ir a vivir afuera. O sea, claro. el 40% se quiere ir a vivir afuera, es un montón. Cuando un montón. Tenés 16 años, decir, bueno, quiero terminar e irme. Uh-huh. ¿Viste? Sí. Como hay algo de lo que pasa en la agenda política que no te invita a vivir en la Argentina. Tal cual. Bueno, y te termino con dos noticias latinoamericanas referentes Dale. A la cultura. Y ya ahí después volvemos al juego para que alguien se lo gane, loco. Te cuento que en México se está apostando fuertemente al cine nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un paquete fiscal sin precedentes para revitalizar la industria cinematográfica nacional. Se trata de un crédito impositivo del 30% sobre los gastos de producción, con un tope de 40 millones de pesos mexicanos por proyecto. El beneficio, que entra en vigor este lunes, busca atraer producciones extranjeras, pero con una condición clave, que al menos el 70% de la proveeduría, sea nacional, para garantizar que las cámaras foráneas también desarrollen talentos y empleo local. Podrán acceder a empresas mexicanas, extranjeras con establecimiento en el país o aquellas sin residencia que trabajen a través de firmas locales. La actriz Salma Hayek celebró la iniciativa, destacando que cada producción puede generar entre 3 y 9 unidades económicas agregadas. Este incentivo se suma al aumento del 18% en el estímulo fiscal Eficine y el presupuesto récord del IMCINE para 2026, un hito histórico, según productores, para posicionar a México como potencia creativa. Pues sabés que, un dato así de color, Tito, el mariscal Tito, no sé si te suena de... ¿Tito de acá de los Molles? Tito de los Molles, no. ¿De dónde era? Mira, me metí en un quilombo bárbaro porque no tengo muy fresca la data. Pero bueno, Tito, comunista, que tenía ahí unos quilombitos con Stalin, lo querían matar, okay. No sé qué. Bueno, en un momento dice, che, loco, yo quiero tener una identidad nacional propia y hacer un cine que sea propio nuestro. Y la flipo, y entonces empieza a ver cine para como sacar ideas, y la flipa con el cine mexicano. Entonces, las películas de esa época, todos los actores de este país, que me acuerdo, ahí se ayudame, tirame un centra. Okay, vos seguí. Acá le hacen la seña de... Dale que ya viene la data. O sea, no sabemos a dónde querés ir, pero te estamos rebancando y la gente del otro lado también. Bueno, la cuestión es que Tito decide esto, como que la flipa con el cine mexicano, y entonces en las películas de esa época, de este país, aparecen tipo con sombreros así mexicanotes, con... Mexicanotes. Bigote. Con bigotes. Sí, sí, armas. Sí. Armas, como que copian mucho como, ese claro, estilo. Como West. Sí. El oeste. Muy gracioso me pareció eso. Ah, bueno, sí. Yo me imaginé también, como leí, escuchaba la noticia mientras que vos nos la compartías, una cuestión de revalorizar, reivindicarse y ponerse a... Como también en la agenda de los Estados Unidos, ¿no? Que produce y que tienen tanta producción de cine, como diciendo, che, nosotros estamos acá al lado y tenemos un potencial enorme, vamos a aprovecharlo. Tal cual. Y también te cuento una mala noticia para la cultura en Cuba. El Instituto Cubano del Libro anunció la postergación de la 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, que estaba prevista del 12 al 22 de febrero. ¿La causa? Según el comunicado oficial, es la crisis energética que atraviesa el país por la escasez de combustible provocada por el recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos, al que califican de genocida. La feria, considerada el mayor evento literario de Cuba, iba a contar con Rusia como país invitado de honor y rendir homenaje al centenario de Fidel Castro Rus. También se iba a reconocer la trayectoria de los intelectuales Marilyn Bobes y José Bellara. El comité organizador informó que se buscará una nueva fecha, una vez que se superen las dificultades. La última suspensión de este evento había sido en 2021 por la pandemia de COVID-19, un duro golpe para el intercambio cultural en la región. Bueno, muy bien, muy bien. Tenemos noticias, se nos está dando el tiempo. Vamos rápido, rápido, rápido con algunas noticias locales que nos quedaron ahí, que nos comparte nuestra queridísima producción. Inundaciones en el norte argentino, suspenden las clases en Tucumán. Van a suspender las clases de hoy al viernes por la crecida del río Marapa y río San Francisco. Estas localidades se encuentran más o menos a 65 kilómetros de Río Hondo. Todas esas localidades han suspendido las clases y están llamando a convocatorias solidarias para asistir a las personas que están sufriendo las inundaciones en sus hogares. Por otro lado, en Jujuy está picante la cosa. Funcionarios y policías se ven las caras por el ajuste salarial. Hay conversatorios entre las fuerzas de seguridad y los funcionarios públicos en el Congreso de Jujuy. Y anoche hubo una manifestación donde, enfrente de la Casa del Congreso, las fuerzas de seguridad decidieron prender fuego a algunas cositas. Y así, prender fuego una cosita. Así, che, yo te hago te estoy haciendo un resumen criollo para que entiendas cómo está la cosa. ¿Cómo está la cosita allá en Jujuy? Para que, bueno, qué sé yo, están en esta. Ah, uy, fuego. Ayer me mandó un piden mensaje un amigo. Salarial. La cuestión es que piden aumento salarial. Y prenden cositas. Y prenden cositas a fuego ayer en la plaza, algunos neumáticos. Porque justamente, ¿no? Las fuerzas de seguridad que van a reprimir cuando prenden fuego, cortan y los piqueteros y qué esto y lo otro. Bueno, eligieron el mismo método. Se ve que algo hay ahí. Por momentos sí es un derecho manifestarse. Y por lo momentos, visto funciona. Claro, y por momentos hay que reprimirlo, ¿no? Nada, qué sé yo, es como una noticia para leerla con la doble vara y eso. Bueno, acá tengo una noticia, nos acaba de invitar a la radio, que mañana en la escuela Aristides Brati, la escuela número 34, la escuela técnica, va a inaugurar la biblioteca que se llama La Mula. Así que bueno, es mañana, jueves 12 de marzo a las 18:30 en la Plaza Sobremonte. Perfecto. En la Plaza Sobremonte hacen el acto de inauguración de la biblioteca de la Brati. Exactamente. Muy bien. Che, acá hay gente mandando mensajitos y dicen, dicen y mandan, mandan cuestiones. Mirá cómo te quiere la gente del otro lado. Gracias, dice, gente que me quiere. Tito, leyenda del mariscal Tito en la Argentina, el croata que liberó Yugoslavia durante 40 años y fue hincha de Estudiantes de La Plata. ¿Qué? Eso me sorprende, esa no me la tenía. Ahí lo tenés, al mariscal Tito, Yugoslavia, Croacia, el mariscal Tito, hincha de Estudiantes de La Plata. Nos quedan 2 minutos, alguien se tiene que llevar la comida De la Damiana. Me confirma la producción que la comida de Troya o de Fondue Bar de Bares es para mañana, para bueno, el juego. Genial. ¿Qué les iba a decir? Quedan estos 2 últimos minutos para que la gente arriesgue a ver qué puede ser esto. ¿Sí? Vamos. Escuchen por última vez. Atentos. Después ya la próxima la dejamos sonando y se terminó el tiempo. Escuchamos la voz cantante, la voz cantora de la banda. Ahí ya está. Dale, viejo, mandate. Está regalado esto. Yo ya la retengo, yo ya te retengo. Mira, si no me voy yo a comer a la Damiana. Esto es Aire Fresco, 103.3, Radio Identa Comunitaria. Le recordamos a la gente que jubilados y personas con discapacidad se autoconvocan en la Plaza Sobremonte todos los miércoles a las 19 horas. Y el lema es, no puede ser que sigamos discutiendo esto. Loco, no puede ser. No puede ser, ya estamos cansados. Yo veo que la gente está cansada. Está cansadísima. Está cansadísima. Yo estoy cansadísima. Nico, ¿tenemos algún ganador? ¿Alguien ganador? Dijo. ¿Qué instruida esta audiencia, por favor? Ay. Es una cosa terrible. O sea, no la sé gente sabe, han preguntado cosas lindas igual, che, pensé que era uno de Shakira, me han dicho. Pero no. Tenemos una ganadora, es Marina. A ver si dice el apellido de Marina acá. No, no tenemos el apellido de Marina. No sabemos quién es Marina. No importa. Marina, ganaste. Muchas gracias por echarnos. El tema era Salgan al Sol de Billy Bond. ¿Estamos bien? Está perfecto. Marina, muchas Billy gracias Bond por participar. Billy Bond y la pesada. Billy Bond y la pesada, exactamente. Lo puso. Perfecto. Bueno, nos vamos con este tema, ¿les parece? Nos vamos con este temita. Esto fue bueno. Aire Fresco, de lunes a jueves, de 10 a 12. Tu voz, nuestra voz. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias, gracias. 70.000 relatos, nada más, ni un mani para mascar. 4.000 faldas y un batín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Setenta biblioratos, nada más, ni un mani para mascar. Una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, paquetes. Cuatro solteronas desinfladas que se creen un primor. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Identia Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad de Identia. Estamos en Instagram y Facebook como